La unidad del mundo en desarrollo será fundamental en la negociación para el impuesto global a las multinacionales. América Latina ha desperdiciado más de una vez la posibilidad de presentar una posición unificada, partiendo de la ventaja que debería dar el tener una lengua común y, a pesar de las diferencias de cada país, un trasfondo histórico similar. Las diferencias ideológicas y la relativa debilidad individual de algunas naciones complican muchas veces esta posibilidad de construir consensos, más en una región tan dominada por la sombra de los Estados Unidos. Justicia Impositiva dialogó con Luis Moreno de la Red de Justicia Fiscal América Latina y Latindad. Moreno comenzó por analizar el impacto de este acuerdo en principio para un impuesto a las multinacionales de al menos el 15%. Hay que tener en cuenta que solo abarca corporaciones que facturan más allá de los 750 millones de dólares, que palabra de la OCDE son alrededor de unas 4.000 empresas, pero el tema es de las cuales una gran cantidad de ellas tienen sede en los países de G7 y algunos otros países ricos. Y quien recupera esa diferencia es justamente el país sede de la multinacional. En términos de impacto, según la OCDE, son 150 mil millones de dólares de recursos adicionales y de los cuales los países en desarrollo se llevarían alrededor del 10 o el 15%. Pero según estimaciones de algunas organizaciones como el ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalía Corporativa Internacional y Taxation Network, darían alrededor de 275 mil millones de dólares adicionales. Cifras que podrían sonar bien, pero siempre ahí, como decimos, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, de esta cantidad, el G7 y otros países desarrollados se llevarían alrededor de un 60% de los ingresos totales obtenidos, mientras que el resto de las naciones, o sea, unas 120 aproximadamente, tendrían que distribuirse el 40% restante, ¿no? De la cual entre el 10 y el 15% se destinaría a países en desarrollo. Y de este porcentaje, solamente los países de América Latina obtendrían el 3% de esa cantidad. Por poner algunos ejemplos, Estados Unidos, bajo esta propuesta del 15% y en estimaciones del METER de ICRIX y Taxation Network, recibiría cerca de unos 83 mil millones de dólares, mientras que países como Perú, por ejemplo, apenas recibiría 471 millones. Es decir, el gobierno de Estados Unidos recibiría alrededor de 176 veces más dinero que Perú. Sin contar que, por ejemplo, Costa Rica además recibiría 97 millones de dólares o El Salvador 24 millones de dólares, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una gran desigualdad en la capacidad de recuperación de estos ingresos. ¿Tú ves alguna posibilidad de que haya una unión de todos los países de la región o por lo menos de un número significativo de naciones para tener un impacto sobre las negociaciones? En el caso de América Latina han habido algunas o muy pocas reacciones a consecuencia de la propuesta, ¿no? De hecho, países de los que podrían tener la mayor recaudación, sea México o Brasil, se han mostrado a favor de esta tasa. Pero países, por ejemplo, como Argentina, han hecho o han defendido públicamente, ¿no?, que el impuesto mínimo global debe ser superior al 15, ¿no?, y no inferior al 21. Hablaban de un 25%, ¿no? Aunque finalmente se terminó en 2 usando la declaración del marco inclusivo, por lo menos en esta etapa, del 15%. ¿No? Hay que recordar que aún no está sellado este acuerdo. Hay que recordar que en octubre, durante la reunión final de ministros de finanzas del G20, se va a terminar de aceptar este acuerdo y empezar a hacer todo el marco legal que empezaría a ser parte de la formalización de este proceso. Luis Moreno, de la Red de Justicia Fiscal América Latina y Latindad.